mi amor por tu causa se ha destrozado. En ti nunca más volveré a confiar. Buscaré otro amor que no me conozca.